Germán, he venido para saber qué es tan gracioso. Una red de falsificación de vaqueros en mi propia choza del coche. Ahora mismo se lo cuento todo, se espera aquí. No tan deprisa. De acuerdo. Yo que tú me pararía de todo. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera ya 317. Grabando el lunes 9 de marzo de 2026, con la resaca del Día Internacional de la Mujer Trabajadora todavía latente. Una resaca en la que no vamos a hacer programa de música interpretada por mujeres, que sería lo obvio. El mes que viene se cumplen 10 añitos desde que en aquel abril de 2016 empezamos en las ondas libres de Radio ELA en Madrid ciudad, pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Ahora estamos cada lunes a las 7 de la tarde, también en directo conectando en cadena con Eco Leganés y Radio El Candil. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, Esquizofrenia desde Buenos Aires, Argentina y Radio Guadalix en la Sierra de Madrid. Y además de las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar pues, cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.rcm.net, podcast.org, Spotify cuando le apetece y seguramente alguna más que se nos escape. Puedes contactar con nosotras para comentarnos lo que quieras en el email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook, Instagram estamos como Cienfuegos Radio y tenemos también grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Tenemos algunos mensajitos pendientes todavía que responder por ahí. Gracias por a quienes vais comentándonos. Momento de presentar a la tropa. En la retaguardia hoy hemos contado con la teniente vergonzosa, como siempre preparando guiones, y el subcomandante que hoy tendremos presente, pero enlatado. Ausente hoy, como su propio nombre indica, la soldada guadiana. Pero no estoy solo en el estudio, me acompaña la última incorporación del mercado de invierno de Radio Sata, el teniente Oscar, le tenemos aquí de oyente. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí estamos echando una mano, puño con puño. Claro que sí, claro que sí. Le hemos oído un poquillo al fondo porque no se ha querido poner con el micro. Quiere estar aquí a mi vera para seguir aprendiendo a utilizar este cuadro de mando que nos gusta llamarlo, de la guerrilla radiofónica. Decía que el programa de hoy no va a hacer demasiado al caso al calendario ni a la actualidad, que llevamos unos días un poquito pegados. Hoy vamos a hacer un homenaje a quienes hacen homenajes a los grupos, a los artistas, a las bandas que les gustan, o no necesariamente. Y también un homenaje propio, un auto-homenaje a una de las señas de identidad de este programa de Cienfuegos desde que empezamos, va a hacer ahora 10 años. Las versiones, y descubrir de dónde vienen esas versiones, nos mola mucho ahí. Pero ojo ahí, nos gustan sobre todo las versiones entendidas pues en cómo llevar a tu terreno pues la música de otro grupo, de otro artista, de otro intérprete. No hacer un tributo porque sí, porque también puede molarte a ti si haces música, si interpretas música, intentar clavarlo como lo hace alguien que te mola. Pero a mí como oyente te digo que no me aporta nada escuchar versiones exactamente iguales que los originales, aunque tiene que ser un buen reto saberlo hacer. Así que vamos a comenzar y se va a notar ahí la mano del subcomandante, aunque sea de lejos. El poder de este hombre es increíble. Vamos a comenzar con una versión que junta dos elementos que podrías decir no tienen nada que ver entre ellos. Pero vais a ver cómo en esta versión sí, sí van a tener comida rápida y heavy metal. No sé muy bien qué os habrá parecido esto. Familiar seguro, extraño también, y sería aún más extraño si estuvierais viendo el vídeo, como nos está sucediendo a nosotros. No son Black Sabbath, evidentemente, aunque mantienen bastante el nivel, todo hay que decirlo, pero es una extraña mezcla entre los Black Sabbath originales y la estética y las letras relacionadas con la comida rápida. Mac Sabbath, una banda de California formada en el año 2014 y capitaneada por el grandísimo Ronald Osborne. Os sonará también. Y esta canción que versionaba la famosísima Paranoid de Black Sabbath, la han renombrado como Pearl Abundance. A mí, personalmente, el Paranoid de Black Sabbath es el comienzo de muchísimas cosas, tanto la canción como el disco. Creo que es una de las grandísimas influencias de todo el rock extremo, desde el heavy metal, el black metal, incluso muchísimos grupos de sludge, de doom, incluso bandas de hardcore y de punk. Pero lo que no esperaba era encontrarme algo así mientras buscaba versiones extrañas en internet. A quien haya gustado esta banda, que merecen una escucha, todo hay que decirlo, tienen otras versiones como Frying Pan, versionando el Iron Man, o el Never Say Die, versionando el Never Say Die. Nos ayuda también, evidentemente, a aprender algo de inglés americano, ¿eh? Algo inglés americano que falta nos hace. Gracias, subcomandante, por esta versión tan marciana para comenzar este programa que hoy va a ser, lo hemos dicho ya, de versiones improbables. Hemos escuchado a Black Sabbath, un grupo que coge dos conceptos y los explota hasta el límite, ¿no? Una broma, una coña, como lo quieras llamar, algo que en realidad, ya lo hablábamos la semana pasada, pues igual puede aburrir un poco rápido, aunque en primera instancia te haga mucha gracia, como, pues como pasó cuando nos lo pasó el subcomandante a la hora de hacer el guión. Luego algo muy habitual cuando se empieza a tocar, cuando empiezas en la música, es, y esto lo digo sin haberlo probado prácticamente nada en primera persona, pues hacer versiones, que es algo muy agradecido, y luego ya cuando te vas asentando, vas sabiendo tocar mejor, pues vas tirando pues por los temas propios, ¿no? Ahora vamos a rescatar, sin embargo, a repasar tres discos de versiones, íntegros de versiones, que nos marcaron mucho en su momento. Son grupos, los sacaron grupos, perdón, que cuando editaron estos discos estaban ya más que asentados, no estaban precisamente empezando. Habían tenido casi siempre versiones en su repertorio, pero cuando graban los discos de los que vamos a hablaros es por puro capricho y por homenajear a las bandas que les molaban. Les queda todavía mucha carrera por delante a los tres grupos de los que vamos a hablaros. Son discos que, con sus lógicas diferencias, a nosotros nos parecen claros ejemplos de llevar a tu terreno y a tu sonido pues estas canciones que te molan. No es sencillamente, como ha habido en algún caso, interpretar una canción que te gusta. Nos vamos a ir a Vitoria-Gasteiz, al año 2000. El disco 8000 de los Betagarri, que era un disco temático de versiones. Tenía una idea muy clara: homenajear a los 20 años, entonces ya vamos rondando, superando los 40, de la música punk rock ska vasca. Grupos de los 80 y de los 90 de esa música vasca. Llevaron a su terreno a grupos muy variados, grupos además susceptibles de sonar, si es que no lo han hecho ya en varias ocasiones. Son aquí en Cienfuegos, como Bab, Scorbuto, China, Knegu, Gorriak, Sutagars, Tijuana en Blue, Zarama, Cortatu, Potato. Y algunas de las versiones se quedaron definitivamente en el repertorio habitual de los Betagarri, como aquella magnífica versión de la no menos magnífica canción de Doctor Deseo, La chica del Batshoki. Y también se quedó como fija en su repertorio la canción con la que abren el disco, que es este, Al Baldimbada, de Baldimbada. We'll be right back. Beta Garry con su Baldin Bada, que era la canción pues de los Baldin Bada grupo, que por cierto ponían en su nombre las As circuladas, ¿no? Las As de Anarquía eran de Irún, fueron un grupo bastante particular en lo musical, porque variaban bastantes estilos dentro de esa gran etiqueta del rock. No fueron de los gigantes del rock radical vasco, pero dejaron buenos temazos en esa década en la que estuvieron activos, que veo en Wikipedia que fue entre el 86 y el 96, aunque también tuvieron un pequeño regresito en 2015. Alguno de sus miembros, por cierto, luego estuvo en Sutagar, para que veamos la variedad estilística que hay en muchas cosas, que parecida a la variedad estilística que vamos a tener hoy en este Cienfuegos 317, en este Cienfuegos dedicado a las versiones improbables o no tanto. Seguimos en Euskadi, ahora nos vamos al Gran Bilbao. Hace unas semanas poníamos un tema de la famosísima maqueta, o que debería ser famosísima al menos. Empezamos un 23F de los MCD, que es uno de los grupos de punk 80s-90s que más y más y más versiones hicieron y se asentaron en su repertorio. No eran los únicos, los grupos de los 80 hacían una barbaridad de versiones y no siempre teníamos claro que eran versiones. Sobre todo nos pasaba si no teníamos el disco original, que era bastante habitual eso, y porque nos habían copiado el cassette o el CD. Luego ya llegaron los MP3, aquellos que descargabas de vete a saber dónde, los torrents y ese tipo de cosas, y el descojone ya era brutal del saber qué era lo que estabas escuchando. Aún recuerdo, por ejemplo, la cara de sorpresa de mucha gente cuando escucha por primera vez el Chatty Chatty de Tusan de Maitals y piensa que es versión en inglés del Sarri Sarri, y no, sabemos aquí que es al revés, es algo pues que nos sorprende mucho a mucha gente la primera vez y que es algo que me sigue gustando contar de vez en cuando para ir de listillo. Los MCD también hicieron muchas versiones desde el principio, pero se gustaron cuando ya en el año 83 ya llevaban su decadita y pico caminando, tocando, ya asentados, sacaron el disco MCD, el disco sin nombre, aunque algunos lo han acabado rebautizando como el Grandes Éxitos de otros. En él incluían 13 versiones, donde por supuestísimo la versión más destacada, más conocida, la que les ha dado más popularidad es la versión del himno del Athletic Club de Bilbao, pero es que es un disco de versiones en el que es versión hasta la propia portada del disco. Es un nada escondido homenaje, nada escondida versión de la portada del disco Kick Out the Jams, que sacaron los MC5 en 1969. En él pues cambian el nombre MC5 por MCD, la bandera yanqui que aparece la cambian por la Icurriña y una bandera del Athletic Club de Bilbao, los miembros de los MC5 que salen son ellos mismos, los propios miembros de MCD, y la verdad es que esto es algo que te lo voy a reconocer, lo descubrí hace 2 meses. Y MCD es uno de, este sí es uno de mis grupos de adolescencia. En el disco, en estos grandes éxitos de otros, en este disco de MCD, pues claro, salen los MC5, y en general es un disco muy, muy punk, un sonido muy punk y muy rockero, y de aquí salen grupos quizá hasta obvios, como los Riff, Cicatriz, no tan obvios como Zarama, Antirrégimen o Lone Star. De por allí salen grupos como los Ramones, que salen mezclados con los Riff, a mí me parece una versión de la hostia. Salen también Anti Nowhere League, The Saints, y también versionaron, por ejemplo, la canción que va ahora, que nos pusieron en su momento, yo sí que tenía los discos originales de MCD, que era versión de los Four Skins, pero hostia tú, que resulta que no era de los Four Skins. Escuchamos Emergency de Infa Riot. Go! Infrariot, que no los Four Skins. Los MCD llamaron a esta canción, que se llama originalmente Emergency, y la llamaron Violencia sin cuartel. Es una de mis favoritas de este disco de versiones. Y leemos al respecto en la web La Fonoteca, que para esta versión se fija en un tema no de Four Skins, como se ha venido creyendo erróneamente, sino de Infrariot. Se trata de Emergency. Nico nos explica el porqué del equívoco. Todo se debió a que yo escuchaba una vieja cinta con Four Skins por un lado e Infrariot por el otro. Pero las carátulas estaban equivocadas y nosotros siempre pensábamos que eran los Four Skins. Es curioso porque la letra que compuso MCD para la misma resulta mucho más beligerante, incitando a la violencia frente a los asesinos en el poder, que el original. Esto lo decían en La Fonoteca. Y me hace mucha gracia leer esto porque esas confusiones al ejercer el noble arte de compartir música con tus amigos, vemos que le pasaba a todo el mundo y le pasaba a niveles de llegar a grabar un disco, editarlo en una discográfica de las importantes de aquellos años 90 y que en los créditos ponga que era de los Four Skins, porque están firmemente comprando que era de los Four Skins y resultaba pues, que era de otra banda como Infrariot. Otro gran disco de versiones que estábamos hablando, hemos dicho ese 8000 de los Beta Garry, hemos hablado de este grandes éxitos de otros de los MCD, nos vamos a ir a otro mítico también más o menos de esos años 90. Nos vamos a 1996, otra vez a Vitoria-Gasteiz, nos vamos con Sociedad Alcohólica, año en el que editaron el disco Diversiones, que me parece un título absolutamente genial y que refleja muy bien pues eso, lo que hacen, unas versiones en las que el grupo se divirtió y se divirtió muchísimo y nos sorprendieron y es algo que te das cuenta con los años, claro, a mí ese disco me pilla con 14 años, pues bueno, estaba todavía aprendiendo a escuchar la música, era la primera que escuchaba muchas de estas cosas. De hecho, a mí este disco me llega pues con una de esas confusiones a la hora de que te grababan cintas. Mi amigo Alvarito le pedí que me grabara una cinta de Offspring, creo que el Lisna Young de hombre. Y como hacíamos siempre, para rellenar al final metíamos otra cosa que nos gustaba. Pues lo que me metió fue precisamente el Diversiones de Sociedad Alcohólica. Yo ahí decía, joder, esto suena muy distinto. De joder, esto no parece inglés, joder, si parece castellano. Pues no te jodes, como que no eran Offspring esos 5 o 10 minutitos finales, como que eran pues, la sociedad alcohólica. Me acabaron gustando mucho más Sociedad Alcohólica que los Offspring en estas confusiones al ejercer el noble arte de compartir música, ¿no? Que hablábamos. Pues los Sociedad Alcohólica también les gustaban eso, las versiones. Y como decimos, sorprendieron mucho porque tienen muy, muy pocos grupos de los que digamos obvios a la hora de hacer versiones. El disco de Beta Garry es un poco obvio. Claro que se centran mucho en música vasca. El de MCD es un pelín obvio en algunas cosas. El de Sociedad Alcohólica es un disco pequeñito, corto. Y cada grupo es de su padre y de su madre. Quizá el grupo más obvio, el más conocido de todos los que versionan, más obvio para ser un grupo de rock de aquí, pues la magnífica versión que hacen de Sorprendente de Leño, que sin embargo es un grupo muy alejado del sonido habitual de los S.A., del thrash metal que nos hacen. Luego grupos de su estilo a los que hacen, se van a un grupo no tan conocido aquí como eran Ratos de Porao, hacen Periferia y llevan a la actualidad vasca a un grupo de hardcore punk francés como eran Heimat Lost para hacer la versión de Itoys Itoes. Me he enterado hoy de que Heimat Lost eran franceses. Meten folk vasco con Oscorri, meten punk con los Peter and the Test Tube Babies y luego se van a más hard rock, heavy, demás etiquetas con las que me pierdo, en donde meten grupos no especialmente famosos, que es casi un capricho vitoriano como meter a Piruleta de Hormigón, de los que en internet apenas he encontrado referencias, porque apenas estuvieron en activo un par de añitos, por lo que he visto, y parece ser que eran vitorianos como ellos, grupo de heavy metal. Pero luego meten grupos más dignos de Garito Heavy que de Garito Punk. Guild School, Backman Turner Overdrive o New Wave, un grupo de los que eran referentes en New Wave, como eran Fisher Z, el grupo del inglés John Watt, que poco imaginarían estos ingleses. Cuando en el año 1980 compusieron la canción Pick Up, Sleep Up, poco imaginaron que se convirtiera en el año 96, por arte de magia de la Sociedad Alcohólica, en todo un himno antitaurino que todavía hoy se corea en directo. Hablamos, claro, está del Mochalog, pero que en la versión original suena así de particular. Me dice Mochalo. Pues no, no era Mochalo. Pick Up, Sleep Up de los Fisher Z. Fisher Z. Luego, pues hablando de versiones, hay una cosa que es muy divertida, que es cuando conocemos antes la versión de otra versión. Y te lías a mirar, a mirar, a mirar y dices, ¿pero dónde demonios viene esta canción en realidad? ¿No? Eso es algo muy, muy curioso. En 1994, y estamos mucho en los años 90, Piperrack recuperaban ya su disco en el Art de Rivera, una canción que había salido ya en la maqueta, en la que cacareaban aquello de Gora San Fermín, wow, titulada Iruñea 6 de julio, ¿no? Esa apología del primer día del chupinazo de las fiestas de San Fermín, la universal fiesta de la vieja capital del reino de Navarra, donde el desfase y el descontrol es una de las grandes señas de identidad. Esa canción era clavadita en lo musical, que no en la letra, obviamente, a una canción que hizo un grupo inglés llamado Snuff. El grupo en activo del año 86 había grabado en un año que no he logrado localizar, pero imagino que es también pues esos finales de los años 80, había grabado una canción que se llamaba Do Nothing, que a su vez es una versión de uno de los grupos, esto sí, de los más conocidos quizá, del ska, del chutón británico, los Specials. Pero quitándole la versión, esa calma escatalítica que llevaban de por sí los Specials, para llevarla a la adrenalina punk, haciendo una canción muy, muy, muy guapa. Así que vamos a escuchar ahora alguna de estas tres versiones. ¿Cuál vamos a hacer? Hazte tus apuestas mentales, que le vamos a dar en 3, 2, 1... Yeah. Efectivamente, has acertado. Hemos puesto la versión de Snuff, que a mí reconozco que me gusta mucho, pero en mi cabeza cada vez que la oigo no canto Duno 5, canto San Fermín. Es que es así, ¿no? Qué guay aquel año en San Fermín. Siempre fue un mundo abierto, lleno de sorpresas y un sinfín de potentes borracheras. Declamado suena todavía más ridículo, ¿eh? No tenemos muchas más referencias de Snuff, aunque sí, bueno, creo que siguen en activo, tienen una página web en activo, así que habrá un día que escuchar algo más, porque reconozco que lo único que les he escuchado ha sido esta versión de los Specials, que a su vez versionaron los Piperrack. Turno ahora para la sección favorita de niños, niñas y niñes, la sección antirrepresiva en Cienfuegos, la sección I Fought the Law. Esta sección va acompañada siempre de una versión del tema I Fought the Law, que para nosotros ha sido siempre una canción de los Clash, aunque hemos aprendido con el tiempo que en realidad es una versión, así que hoy vamos a hablar un poco de la historia de la canción, de I Fought the Law. En 1978, Joe Strummer y Mike Jones estaban en el estudio Automat en San Francisco, ahí en los Estados Unidos, grabando para el disco Given a No Rope, un disco al que se le da poca importancia, pero que es buenísimo, por cierto, pero bueno, pesan más otros de los discos más conocidos de los Clash. En aquel estudio en San Francisco había una colección de discos que usaban para las máquinas de poner canciones en los bares, y los músicos pues estuvieron en los ratos muertos escuchando algunos. Entre ellos estaba I Fought the Law de Bobby Fuller. Lanzada en 1965, es una canción que había tenido bastante éxito, llegó hasta el número 9 de la famosa lista del Billboard. Bobby Fuller era alguien que había tenido algunos éxitos como guitarrista y cantante de rock en Texas, de donde era originario cuando era aún muy joven. Con 21 años se marchó a Los Ángeles para intentar dar el salto al mercado nacional estadounidense, y era en un momento que no era bueno en principio para este tipo de cosas, porque en aquel momento la moda era la invasión inglesa, por un lado, o el folk, pero sin embargo Fuller consiguió dar un par de pelotazos con un rock más clásico, que en aquellos años 60, a finales, mediados, estaba ya empezando a quedarse un poquito antiguo, pero consiguió funcionar. Pero no llegó a convertirse en lo que hubiera querido, en estrella, en lo que parecía que era su destino. ¿Por qué? Ay, algo muy de estrella de rock, por supuesto. Poco antes de cumplir 24 años, apareció muerto en su coche, aparcado en la puerta de su casa. La autopsia determinó que había muerto envenenado por CO2, pero a pesar de varias investigaciones nunca se llegó a saber si fue por accidente, suicidio o asesinato. La muerte de Bobby Fuller se convirtió en un misterio sin resolver que ha dejado mucha huella en la cultura popular norteamericana, especialmente en el mundo de la música, y hablaremos de ello en próximos programas, porque ya sabéis, el I Fought the Law va a ser una fija aquí. La versión de Bobby Fuller de I Fought the Law que inspiró a Strummer y Jones tiene, sin embargo, otro original, un tema de 1960 de un tal Sonny Curtis. La grabación original fue con la banda The Crickets y esta era la banda en la que formaba originalmente Buddy Holly. Pero Holly se marchó y este tal Sonny Curtis ocupó su lugar en la banda. Y esta sí, la versión original del I Fought the Law de los Clash, que no es tan de los Clash. I fought the law, the law won. I fought the law, the Mola, mola, llegar a las raíces de las distintas cosas, de los distintos sonidos. Este I Fuck the Law de Crickets, con la voz de Sonny Curtis. I Fuck the Law apareció en el disco In Style with the Crickets y fue lanzada como la cara B de un single. No tuvo demasiado éxito entre el público, lo que son las cosas. Pero sí gustó mucho a los músicos. Empezaron a grabarse versiones inmediatamente. Les gustó mucho a los músicos. Buddy Holly la grabó enseguida. En el 62 lo hicieron Paul Stephan de Royal Lancers. En el 64 el rockabilly Sammy Masters hizo lo propio. Y ese mismo año 64 Bobby Fuller grabó una primera versión. Porque la que escucharon Strummer y Jones en el 78 en San Francisco era la segunda versión que había grabado Bobby Fuller, porque no estaba satisfecho con la primera. Pero esta versión, la de Fuller, nos la dejamos para otro día, porque la sección I Fuck the Law va a continuar durante bastantes programas en este Cienfuegos. Lo que no dejamos para otro día, claro está, es contar el caso antirrepresivo que va siempre en esta sección. Hoy vamos con algo que imaginamos que es buena noticia o no, te deja un sabor un tanto agridulce. Uno de los casos que más nos ha impresionado a todos en los últimos 10 años, el caso Alsasua, que no debe caer en el olvido. Leemos en Nice en un artículo del pasado viernes 6 de marzo. El 15 de octubre de 2016, una escueta nota informaba de una trifulga nocturna en la que se habían visto implicadas dos guardias civiles y tras la que la Guardia Foral había detenido a dos personas. Aquello daba inicio a un largo recorrido judicial y un auténtico escándalo social. En pocas horas, el pueblo de Sacana se convirtió en un plató de televisión. El entonces presidente español Mariano Rajoy tuiteó «No habrá impunidad» y Covite hizo acto de presencia, llevando el caso a la Audiencia Nacional. Tras ello, peticiones fiscales de 375 años, cárcel, dispersión y condenas de entre 2 y 13 años. Y vamos a detenernos un momento aquí. ¿Qué significa terrorismo? Tradicionalmente el terrorismo era un delito, casi cualquier delito, al que se sumaba un elemento organizativo y una finalidad política. Es decir, había una lista de delitos contra la vida, la libertad, la tenencia de armas, delitos informáticos, contra el medio ambiente, que si se realizaban por parte de un grupo de personas coordinadas con una finalidad política, se consideraba terrorismo. Un mismo delito, un secuestro, por ejemplo, era más grave si se realizaba por varias personas que si lo hacía una sola, y más grave si su finalidad era política, que si era un secuestro, pues simplemente económico. No deja de ser importante esto. Es más grave delinquir con finalidad política que con ánimo de lucro. Ahí queda eso. Esta es una definición que con matices se ha usado en casi todos los países durante el siglo XX. Eso sí, no todos los países del mundo han tenido, como en España, un tribunal especial que se encargaba de los delitos de terrorismo, como es la Audiencia Nacional. Las sucesivas reformas del Código Penal han ido ampliando la definición de terrorismo en España y otros países hasta hacer posible el terrorismo individual, y se fue ampliando el llamado elemento teleológico, con lo que es la finalidad que buscan los delincuentes al cometer sus actos. Con lo cual, actualmente, en nuestro país, terrorismo es casi cualquier delito que busque subvertir el orden constitucional, desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, provocar un estado de terror en la población en una parte de ella. O sea, una definición muy, muy, muy amplia, tremenda, porque incluye, por ejemplo, los llamados delitos contra integridad moral, que pueden ser simples acusaciones falsas. Y acusados de este delito, 8 jóvenes de Alsasua fueron mandados a prisión preventiva, estado que para alguno de ellos se prorrogó durante más de 2 años. Seguimos leyendo en Nice. Finalmente, el Tribunal Supremo condenó a penas de entre 9 años y medio y 1 año y medio por delitos de atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos a Ollán Arnanz, Joaquín Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Jon Undercop, Ada Churriola, Iñaki Abad, Ainara Urquijo y Julen Goikoetxea. Es decir, al final no había terrorismo. Y es evidente por qué. No hay manera de encajar el objetivo político en una pelea de bar. La Fiscalía no recurrió esta calificación de atentado, lesiones o desórdenes, pero la Audiencia Nacional juzgó, a pesar de que varios tribunales navarros reclamaron la competencia. La argumentación usada por la jueza instructora Carmen Lamela fue tan rocambolesca que da vergüenza. En Navarra había un movimiento que pedía la salida de la Guardia Civil de la comunidad foral, y por tanto las agresiones estaban vinculadas a este movimiento y por tanto tenían finalidad política. Y al final ni su propio tribunal compró esta interpretación de las vueltas que le daba todo. Para llegar a las penas definitivas, en cada fase procesal y cada recurso se fueron perdiendo años. De un máximo de 62 que se pedían inicialmente, se pasó a un máximo de 9. De delitos de terrorismo se pasó a delitos agravados por odio y finalmente a los delitos sin agravante que constan en la sentencia firme. Seguimos leyendo en Nice. Goicochea, el condenado a penas más altas, ha sido el último en cumplir la condena completa. Tras ser detenido en noviembre de 2016, pasó 36 días en prisión antes de salir en libertad condicional. Una libertad quebrantada de nuevo el 5 de junio de 2018 tras la sentencia de la Audiencia Nacional. 3 años después, tras pasar por las prisiones de Soto del Real, Alcalá Meco y Zaballa, de la que salió por última vez en junio de 2021, abandonó la cárcel para terminar la condena en casa. Castigo y solidaridad. El caso Alsasua fue paradigma de lo que durante décadas se ha vivido en Euskal Herria. Una trifulca de bar, una noche de fiestas, terminó en la Audiencia Nacional. Un proceso duro y largo que afectó, más allá de los propios condenados, a sus familiares, a toda la localidad de Sakana, que logró rodearse de una solidaridad antes pocas veces vista. Y la mejor muestra de aquel movimiento que se creó alrededor de los jóvenes, la plataforma Alsasu Gurasoak o Alsasuak Aske, fueron las movilizaciones que colapsaron Iruñea, la mayor tras la condena de la Audiencia Nacional y posterior redada en junio de 2018. El día 16 de aquel mes, alrededor de 80.000 personas se reunieron en Iruñea tras la pancarta Es da justicia, no es justicia. Tras las negativas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el recorrido judicial del caso llegó a su fin. Sin embargo, las condenas seguían en vigor. En Alsasu sí, pero siempre bajo la amenaza de poder regresar a prisión. Poco a poco estas también fueron pasando a la historia. La última, la de Goicochea, que cierra así una pelea de bar que se ha alargado una década. El proceso de Alsasua, pues ya lo estamos contando, despertó muchas, muchas críticas, una absoluta locura, es demencial. Las narraciones, incluso las de las víctimas, parecían más de una pelea de bar que de un atentado terrorista. Las lesiones, para deberse a una supuesta agresión combinada de 8 personas contra 4, no parecían gran cosa, y el que todos pudiésemos ver claramente a la víctima que alegó más daños, con una camisa blanca impoluta después de la agresión, no ayudó mucho a hacer creíble esa historia. Que los traumas psicológicos de 2 personas, recordemos, guardias civiles, fueran las lesiones más graves, nos hace preguntarnos en manos de quién está nuestra seguridad. Si no soportan que en una noche de borrachera les insulten, ¿cómo van a estar preparados para enfrentarse a las mafias, los ataques de los islamistas, los robos de cosechas? ¿Cómo nos van a defender de los ocupas o de los violadores que no comen jamón? A pesar de que los medios de comunicación más importantes del país compraron la historia de la agresión terrorista y trataron de presentar al Sasua como un lugar en el que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no podían ni entrar, ETA ya era nada más que un recuerdo en esos años y la historia resultaba incluso ridícula. Por mucho que la derecha intentase hacer ver que los guardias civiles eran un colectivo discriminado que merece protección, ni siquiera todos los magistrados de la propia Audiencia Nacional estaban de acuerdo y las sucesivas sentencias tuvieron varios votos particulares muy duros. Amnistía Internacional también fue muy dura con el tema, declarando que banalizaba el terrorismo y haciendo énfasis en la injusticia de que un tribunal de excepción decida algo que en cualquier otro caso no habría pasado del juzgado de primera instancia de la localidad. Y Amnistía Internacional no es muy de criticar al Estado español. Hubo manifestaciones multitudinarias también fuera de Navarra y muchos apoyos desde el mundo de la cultura, incluyendo, por supuesto, a muchas, muchas personas que no eran nada sospechosas de simpatizar con la izquierda abertzale. Incluso recuerdo al juez Baltasar Garzón, sí, el del proceso Todos ETA, diciendo en un momento dado que lo de meter terrorismo en este caso era banalizar, pues lo mismo que estaban diciendo Amnistía Internacional. Todo, todo muy loco. Pero como pasa muchas veces, una vez terminado el temporal mediático, viene el silencio. Nosotros no queremos olvidarnos de lo que pasó, no queremos que lo olvidéis vosotros, vosotras, por eso esta sección, por eso hoy este I Fuck the Law. Así que continuamos, Cienfuegos 317, con estas versiones improbables, tan improbables como este surrealista caso Alsasua, que sí, que ha sucedido, que sí, que han sido 10 años de infierno para tanta gente, y nos vamos con una de los riffs, pero no nos vamos, continuamos aquí y vamos a flipar un poco. We'll be right back. Y también una versión muy conocida de una de las grandes bandas, quizá la gran banda de punk ochentero, los RIP, esta canción Escoria, versionada por uno de los míticos del Green, de hecho del Gore Green del Estado español, como son Aemorrash, esta gente de del corredor del Henares madrileño, que alguna vez he puesto, es un grupo que a mí me gusta bastante y que los vi tocar hace ya más de 20 años posiblemente, y los disfruté muchísimo, y del disco Punk Carnage, en la que versionan un montonazo de grupos clásicos del punk ibérico, del punk ochentero. Va, Escorbuto, estos RIP, si no recuerdo mal, Cicatriz también, todo bandas mitiquísimas, cambiándole el estilo. Algunas es verdad que no le mete ese toque Gore Green tan característico y estas voces tan chulas que tenía el cantante de Aemorrash, y se acerca bastante más al punk, y otras sí que le mete ese toque así grindcore que tanto me gusta. En este caso, ya os digo, hemos elegido la de RIP, pero podríamos habernos quedado con el disco entero. Lo cual, pues bueno, después de muchos años en los que había piques de estos ridículos y juveniles en la escena sobre si te gustaba más el punk, el ska, el oi o estos ruidos más extremos, al final bebemos de lo mismo y ya os digo, Punk Carnage de Aemorrash, muy, muy, muy recomendable. Continuamos, escuchábamos al subcomandante, nos estaba explicando esto sobre esta versión que acabamos de escuchar, versión de los RIP, y los RIP a su vez también hicieron muchas versiones. Hablábamos al principio del programa de esos grupos del punk ochentero que se inspiraban de lo que iba llegándoles desde Londres, desde Estados Unidos, de esos discos que muchos no conocían y hacían las versiones aquí. Los RIP hicieron muchas, pero casi ninguna quedó grabada en aquel disco oficial, digamos, ¿no? El No te muevas, que ahora, por cierto, se ha reeditado ya por fin en vinilo de modo legal y honrado para los artistas, el artista que queda vivo únicamente y sus herederos, porque ha habido mucho pirata, mucho trapicheo. Pero sí hay una que sí quedó grabada, que es versión, que a su vez es versión, que toma otra versión. Lo escuchamos y luego te lo explico mejor. Además, te diré que es una de mis favoritas de los RIP de siempre. Lepoan hartu, eta segi aurrera. Una de los RIP y seguimos Cienfuegos 317 con las versiones improbables. Sí. Esta es una versión, esta es una versión. Los RIP versionaban a Panxo Tapello, esa famosa pareja de cantautores folk vascos que tanta banda sonora han puesto a las grandes movilizaciones del nacionalismo vasco desde los años 70 y que ahora se van a despedir con un todo vendido, un sold out, todas las entradas agotadas en el BEC para enero de 2027. Yo flipo con la antelación de la cosa que agotan las entradas. Pero Pancho Tapello se hacía eco a su vez de una canción popular cuya letra era obra de Telesforo Monzón, un poeta, un político, que tras pasar por el PNV, haber sido, si no me equivoco, diputado en la República, acabó desencantado de la funda del Partido Conservador del PNV para acabar siendo uno de los fundadores de Herri Batasuna. Y creo que llegó a ser diputado por ellos en los inicios de la democracia española. Caso que la música desde la que Telesforo Monzón compuso este puñetero himno, que es el Lepoan Artu, la música la coge de una canción de music hall inglés de principios del siglo XX, una canción que se hizo muy popular en las trincheras por los soldados ingleses en la Primera Guerra Mundial. La canción, así lo pronuncio correctamente, se llama It's a Long Way to Tipperary. Es un tipo habitual, por lo tanto, lo que vamos a escuchar de versiones. Versión de una versión de la versión, una canción popular muchas veces interpretada. Y lo habitual para nosotros, que nos hemos criado escuchando punk, es que conozcamos la versión punk en la que se ha acelerado a alguien una canción popular, una canción de folk, una canción de cantautores, como es el caso. Pero en los últimos años hay también una tendencia al revés, al llevar al formato acústico, más sencillo de montar los conciertos, más fácil incluso de tocar en casa, no hace falta que te juntes con muchos colegas, llevar al acústico canciones de punk. Vamos con Tostina, que desde cantautor punk, que desde el italiano Valle del Tíber, hace una particular versión de uno de los grandes temazos de uno de los grupos básicos y fundamentales de este programa, como son los Bull Brigade. Vamos con esta versión del disco The Kids Aren't All Right de Michael von der Lang. Chi chiederà risposte tuoi perché forse la notte di periferia il tuo miracchio è caduto ormai è come un sogno da gettare via il tempo sembra ridere di te per quel che dici, per quel che fai ma questo vento ti travolge ancora forse non sei cambiato mai oh hey. Ora puoi riconoscerla quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te non potrai mai nasconderla mai confonderla. Lontana forse la realtà che ti raccontavano i vecchi eroi quando sognavi ancora libertà sotto a quei palchi e concerti oi com'è diversa ora la tua città non riconosce la verità cos'è ma nel tuo cuore lo stesso sangue cos'è successo mai ribello e ora puoi riconoscerla quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te potrai mai nasconderla, mai confonderla. Quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te non potrai mai confonderla e basta chiedersi perché ciò che conta è solo chiuso dentro te dentro te dentro te dentro te è chiuso dentro te dentro te dentro te dentro te, è chiuso dentro te. Ah. Tostina con esta versión acústica del My Comfort de la de Bull Brigade. Bull Brigade que ya de por sí ya han experimentado ellos con el formato acústico y han hecho cosas bastante chulas, la verdad. Y esta canción me gusta, pero no, también te diré que My Comfort de la para mí es de las canciones de Bull Brigade que más adrenalina tienen, que más rabia saco con ella, con lo cual no sé si me gusta o no me gusta la versión. La que viene ahora me pasa parecido, nos va a estallar la cabeza. ¿Qué creo que te va a estallar la cabeza a ti si no la conoces la canción? Como me estalló a mí cuando la escuché, te vas a quedar con la misma. No sé si me gusta o no. Es una canción de la que Boycott, los madrileños, los vallecanos, hicieron versión y mucha gente se cree que es de ellos porque, aparte de lo que explicábamos antes, que no solemos mirar los créditos y demás cuando nos copiábamos las canciones, pues Boycott ahora se les escucha más por plataformas y no pone de qué es versión, y luego también tienen la mala costumbre de en directo no decir de quién son las muchísimas canciones que versionan en sus divertidos directos. Yo la primera vez que se la escuché fue precisamente en directo en un Bite to Rock y flipé porque estaban haciendo una versión de Los Electroduendes. Era un grupo de Barcelona, Los Electroduendes, con voz femenina que les da un toque muy distinto a lo que se venía haciendo por entonces en la escena más alternativa, más anticomercial de allí de la ciudad condal, y fueron, para mí, una de las grandes cuentas pendientes en aquella época en la que estábamos montando conciertos en centros sociales, porque intentamos traerles en varias ocasiones, pero nunca fue posible, fundamentalmente, entre otras cosas, porque no estaban en activo en alguna de las veces que les llamamos, pero como estaba por ahí el teléfono, pues lo intentamos. Siempre eran, lo hemos dicho, de una escena menos comercial que la de Boycott, una más bien pues de un ambiente maquetero, de centros sociales, de las pequeñas distribuidoras, de autogestión, de muchos grupos que tocan por esta pasión al punk y a la anarquía, aunque nos consta que, a pesar de todo esto, es un grupo que han sido muy, muy, muy seguidos, no tanto aquí en el Estado español, sino que lo han sido mucho en Latinoamérica y muy especialmente en México, que a mí es algo que me sorprende porque ves a los punks más o menos de los que hemos, de la quinta, nacidos en los 80 y los 90, que citan como referentes de punk español, a los clásicos, ¿no? A los Escorbuto, Riff, Cicatriz, a Electroduendes, a los Muertos de Cristo. A mí es algo que me tiene muy loco. El caso es lo que te decía, me estalló la cabeza cuando escuché, ya hace sus años, puede ser 2012, si hablo de memoria, escuché por primera vez la versión que les hacían los Boycott de Electroduendes, y me estalló la semana pasada, cuando iba en el coche. Había estado escuchando a los Nerve Agent y como canción relacionada me saltó esto, que te lo juro que a mí me estalló la putísima cabeza. De saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina, en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Yeah. Machacados por el trabajo, qué puta gran verdad, joder. Esta versión, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has quedado? Sorprendente. Iceef Coffee Boy se llama quien la hace, un artista de Barcelona del que solo sabemos eso, que es de Barcelona y mira, espera, te voy a leer la definición con la que se pone el mismo en el spot y rock and roll electronic music from Barcelona. No sabemos de momento nada más de él, salvo que nos saltó de absoluta casualidad escuchando música el otro día y nos quedamos un poquito a cuadros. Como decimos, es de Barcelona y en Barcelona nos vamos a quedar para Vía Panamá escuchar un poco de cumbia. Y lo más sorprendente de todo no es solo que sea cumbia, sino que nos viene en esta ocasión de la mano del subcomandante. Así que vamos a escuchar esta particular versión de una canción que a lo mejor te suena, aunque no seas muy cumbiero, que se llama Pásame la botella. Solita me quedé, rabiosa, rabiosa y con ganas de morder. Y le dije al cantinero otra vez: pásame la botella. Que estamos cambiando tantísimos de estilos, teníamos que ir a una de las cuestiones más de clase, aunque sea lumpen, de toda Latinoamérica. Cumbia villera, en este caso cumbia villera anarquista de las expatriadas latinoamericanas en Barcelona de hace unos años. Esta gente era anarcopivas con una versión del Pásame la botella, que pasó de ser una canción de mierda machista asquerosa a ser un auténtico himno por la liberación de las presas, por la insurrección y por el baile, que no está para nada reñido. No sé si alguna vez las hemos puesto, yo estoy casi seguro que sí, pero sí que habremos hablado alguna vez de la cumbia villera, que sería algo así como los chichos, los chonguitos, los calis al flamenco. No una excesiva calidad musical, letras muy de calle, muy de barrio, muy turbias algunas de ellas, y muy políticamente incorrectas, pero al mismo tiempo muy cercanas a esa marginalidad que tanto en las villas bonaerenses y demás se parecen tanto a los barrios de Chabola, donde la población gitana, y bueno, no solo gitana, pero bueno, también paya desclasada, kinkis y demás, se ha estado viendo obligada a vivir durante décadas y décadas en el Estado español, lo cual le da un valor de crítica social bastante interesante, y he de decir que la canción mola mucho. La canción vamos a dejarlo aunque ahí está, pero para dar a gusto los colores. La original, por cierto, no lo ha comentado el subcomandante, es de Match and Daddy, que es un dúo de reggaetón de Panamá. Y ya que nos estamos haciendo tropicalones, vamos a ir con un grupo que está alcanzando relativa popularidad gracias a la tele, aunque llevan bastante tiempito ya dando guerra, desde 2019. Dicen que hacen mariachi rock. Lo que les vemos hacer en la tele, sobre todo, son versiones, aunque tienen más cositas. ¿Y en la tele dónde? En Al cielo con ella, la banda que actúa en directo en el programa que presenta la cómica Enar Álvarez. Pues son esta gente, ¿no? Los Mani Calavera. Que entre las versiones que tienen, ya que estamos tropicalones, vamos a poner la que quizás sea una de mis canciones favoritas de estos estilos que quizá no me peguen demasiado, pero reconozco que este suavemente me ha gustado toda la vida. Elvis Crespo. Suavemente. Si te desvelas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Besándome otra vez suavemente. Ese coro es la cosa. Besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me lleve. Manny Calavera, ese suavemente Bésame, que era igual que el Píntame, el Elvis Crespo, muy mítico. Vamos ya en la recta final de este programa, versiones improbables. Y antes os comentábamos esta cosa tan curiosa y tan bonita, ese curioso fenómeno que es conocer antes una versión que la original. Y esa extraña sensación que tienes cuando escuchas la canción original por primera vez y fuera de contexto. ¿Tan fuera de contexto que escuché yo la canción de la que os voy a hablar ahora? Pues como en clase de Pilates, que al monitor, a Mauricio, le gusta poner siempre música así variadita de fondo, y de repente escucho una versión más lenta, más popera, de una canción de los Interrupters, pero que seguía siendo una canción con una pillería, una chispa ahí del copón, ¿no? Como la original. No te jodes, que no era la original. Que no es la original la que yo conocía, era la versión. Billie Eilish es mundialmente conocida, pero yo conocí la canción Bad Guy, una de las más populares, gracias a The Interrupters, al grupo estadounidense. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con Bad Guy en esta recta final de Cienfuegos 317. Interrupters, y ahora sí que sí, vamos a la recta final del programa. Y claro, dirás, un programa de versiones, un programa de punk, y no ha sonado nada de Escorbuto. Pues nos vamos a ir, por supuesto, con una de Escorbuto. Una versión además muy, muy, muy peculiar de un grupo que ahora está petándolo por todos lados, pero que siempre han tenido, sobre todo lo están petando más en esa escena más indie, más pop, más generalista, entre comillas, ¿no? Hablamos de la maravillosa Orquesta del Alcohol, alias La Moda, desde Burgos, por supuesto, pero que siempre han tenido sus cositas, en próximos programas pondremos alguna, que sí, que son de los nuestros, son de los nuestros. Y este Colar, en su primer disco en directo, el disco Todavía no ha salido la luna, del año 2016, 10 años hace ya, pues en la recta final del disco, esta particular versión de la historia triste de Escorbuto, a mí reconozco que me ganó, y me parece un muy buen final para un programa como el de hoy. Nos vamos con una de Scorbuto. Pasan tus días, pasan las horas, también los minutos. Este puede ser tu último segundo. Despertarás, no lo sabrás. Este es tu día, pasa más.